Luz, ayúdame a situar argumentalmente a los espectadores porque estamos en Benasque. Bueno, en tu novela, Benasque sería Albort. Y concretamente estamos además en el Palacio de los Condes de Ribagorza, que en tu novela sería la casa del alcalde. Te has inspirado aquí donde estamos ahora nosotros. Y hasta el pueblo llega Atua, que es un joven de la zona, del pueblo, que ha estado estudiando en Madrid. Estudiaba para ser ingeniero militar y cuando llega descubre que han asesinado a su padre y decide hacerse cargo del negocio familiar, que son unos humildes baños termales. A partir de ahí pasan muchísimas cosas. ¿Qué más podemos contar? Podemos contar que el protagonista, Atua, vive en un entorno de montaña y se va a enfrentar a muchísimos dilemas morales entre lo que quiere, lo que desea y lo que la vida le depara. Vamos a encontrar un territorio fronterizo, vamos a encontrar un homenaje al romanticismo, a lo romántico, y vamos a encontrar la recuperación, como decías, de estas humildes casas termales que luego se convertirían en balnearios de lujo. Con lo que nos has contado ahora, podemos intuir que es una novela, por una parte, de aventuras, pero sobre todo es una novela romántica, es una novela de amor. Sí. Yo no me planteé las aventuras como la típica novela de aventuras, sino como las cosas que le suceden a alguien normal, como tú y como yo, pero cuando la vida se empeña en complicar la vida, todo se convierte en una aventura. También, evidentemente, tenía muy claro que quería escribir una novela romántica, pero muy, muy, muy romántica. Y no solo en el concepto de chico, chica, se enamoran, problemas, sino, como te decía antes, inmersa en el mundo del romanticismo. En el entorno tenía que ser la montaña, el siglo tenía que ser el siglo XIX, el territorio tenía que ser fronterizo, tenía que haber dos países, tenía, por supuesto, que haber muchísimo amor, pero no solo el amor de los protagonistas, sino también diferentes tipos de amor en los demás personajes. Y tenía que haber mucha pasión política. Lo que pasa es que a mí este amor, esta pasión, este romanticismo me recuerda mucho al romanticismo inglés, un poco ese amor imposible, ¿no? Que eso está también muy presente aquí. Sí, es que esta era la idea. A mí me ha gustado muchísimo siempre la literatura inglesa, norteamericana, pero sobre todo la inglesa del XIX, románticos, posrománticos, incluso gótica, el concepto ruinas, más oscuras. Bueno, yo tenía todo eso presente en la cabeza y desde luego todo está puesto y encajado en cada sitio de una manera pues muy, muy, muy intencionada. El contexto histórico es fundamental en esta novela porque estamos en 1843 con Espartero en el exilio, llega Isabel II, hay guerras carlistas, revoluciones. Es un momento muy convulso y tú lo detallas muy profusamente. Sí, la verdad es que tenía muy claro que tenía que ser un momento que fuese el principio de algo. Y 1843 fue el principio de muchos cambios posteriores. Incluso yo creo que para entender la sociedad actual es bueno recuperar esa parte del siglo XIX olvidada. Esta mezcla de progresistas, moderados, revolucionarios, carlistas, a nivel general en España, me pareció muy buen punto de partida para luego poner el foco en un sitio pequeño como es el Valle de Benasque y ver la relación que incluso entonces había entre los sitios pequeños y los sitios grandes. Tenemos un momento político inestable. Tenemos una relación amorosa, romántica, entre Atua y Cristela, que además sufre los vaivenes, bueno, yo creo que los vaivenes más inimaginables de los que ahora vamos a hablar. Pero luego hay un tercer tema que yo creo que cierra un poco ese triángulo argumental de tu novela, que tiene que ver con el inicio del turismo termal en esta zona. A este lado del Pirineo, en el Pirineo Ostense, pero también en el Pirineo francés. Ahí tú cuentas en la novela, había una gran oportunidad de negocio, ¿no? Y todo está contado también de una manera muy detallista. Sí, porque yo conocía esos comienzos del pirineísmo y del turismo termal. Entonces necesitaba pues un personaje que representase al viajero del siglo XIX que empieza a venir a España porque ya es un país en teoría más tranquilo al que se puede viajar sin peligro, y lo que hice fue elegir a una mujer viajera porque representaba a las aristócratas rusas, francesas, alemanas que pasaban todos los veranos en los sitios de moda, y los sitios de moda eran los balnearios del sur de Francia, claro. del norte de España y del sur de Francia. Estamos Estamos de acuerdo que los dos grandes protagonistas de tu novela son Atua y Cristela. Estos dos personajes que viven una intensísima historia de amor. ¿Cómo los podríamos definir a cada uno de ellos? Atua es un joven muy responsable, con un alto valor moral, sentido del deber. Él tiene la vida muy trazada. Yo creo que en esto se puede sentir muchas personas identificadas y, de hecho, ya me están llegando comentarios de hombres que se sienten identificados, ¿no? Tú tienes muy claro el camino que vas a tomar y de pronto la vida te pone un obstáculo y tienes que resetearte. Cristela es, digamos, la versión femenina de este Atua, con la diferencia de que es una joven más ambiciosa, sobre todo emocional e intelectualmente. Claro que vive en un entorno duro, a veces incluso hostil, y teniendo en cuenta que es una mujer a mediados del siglo XIX en plenos Pirineos, pues su vida realmente no es fácil, ni cree que lo va a ser. Yo creo que ambos coinciden en que se sienten como imantados, y esta era la idea. Y tenía esta imagen de no poder vivir separados. Y, sin embargo, la vida se empeña en separarlos. Es verdad que estamos a mediados del siglo XIX, pero aquí hay personajes adelantados a su tiempo. Auror, por ejemplo, es una de ellas. Es una mujer adelantada a su tiempo. Sí, pero ella tenía todo el dinero del mundo, mucho para tiempo. Para ser adelantada. Exacto, exacto. Es que yo creo que todas las cosas que plantea la novela es una especie de determinismo. Depende dónde naces y con qué medios naces, tienes unas oportunidades u otras. Claro, en el caso de las aristócratas extranjeras que venían de vacaciones a los Pirineos, claro, es que eran viudas adineradas, es verdad que intrépidas, porque había otras que en las mismas condiciones no se lanzaban a la aventura. Aurore para mí es un personaje muy especial porque representa a esta mujer que, pudiendo efectivamente, aún así se lanza y está abierta a todo lo que la vida le ponga por delante. Una curiosidad, porque hemos hablado de que es una novela donde evidentemente hay mucho amor y hay mucha pasión. También hay escenas de violencia y hay escenas de sexo, pero tratadas de una manera muy sutil. Uh-huh. ¿Es algo que tú intentas controlar mucho? Porque hay escritores que se sienten incómodos cuando tienen que abordar ese tipo de escenas. Yo no me siento nada incómoda, pero es verdad que no escribo escenas eróticas o lo que se consideraría parte de una novela erótica. Me quedo siempre al borde de lo tórrido, pero también entiendo que depende del tono de la novela. Entonces, en Como fuego en el hielo, el tono a veces sea tan poético, tan elegante, como dices tú, tan sutil, que yo creo que hubiese estropeado la relación entre los personajes si hubiese dado un paso más allá. Y yo creo que esto es algo que los lectores también valoran. No es una cuestión de pudor, es en el género en el que nos movemos. Me cuesta mucho más escribir las escenas de violencia, me cuesta mucho describir a los malos, me cuesta muchísimo. Has hablado de trilogía emocional. ¿Quiere decir eso que con esta tercera novela tuya se cierra un ciclo literario y va a empezar otro o no? Yo creo que sí. Es el pálpito que tengo y me muevo mucho por pálpitos, sí. En la primera novela, Palmeras en la nieve, hablaba de la identidad. Yo soy quien soy por la generación inmediatamente anterior a mí. Y el foco estaba en África, no realmente en el Valle de Benasque, aunque era el origen. Regreso a tu piel, me lo planteé como una rebeldía romántica contra la muerte y el deseo de que no sea el final y de que haya algo más allá. Y en el caso de Como fuego en el hielo, me faltaba la montaña, símbolo de montaña frente a civilización y montaña como contacto casi con lo divino. Struck between the southern blue, the emerald green. Life takes time so easy. And here, her eyes shine bright, and smiles are free. And this golden lady, it feels sounds like a crow. Cristela sueña con ser escritora. Tú llegas a la literatura un poquito tarde, vamos a decir, para lo que a veces suele ocurrir, pero vamos. Pero, sin embargo, ¿fue siempre tu sueño ser escritora? ¿O aquello apareció de repente? Me gustaba muchísimo escribir. Entonces, un sueño concreto de vivir de la escritura no lo tenía exactamente así, dibujado en mi mente o en mi corazón. Me gustaba escribir. Si además conseguía narrar una historia completa, como hice con Palmeras en la nieve, para mí fue un reto personal superado. Yo creo que como no sabía qué significaba ser escritor, lo asociaba a la imagen de la persona que está encerrada en su casa, rodeada de libros, que a mí eso me encanta, y escribiendo, tomando notas. Eso para mí es el concepto de escritor. Y esto lo puedo hacer ahora, por lo tanto me siento privilegiada. Y cuando uno con su primera novela, como fue en tu caso con Palmeras en la nieve, arrasa, ¿eso no se convierte en una presión para las siguientes? Yo creo que es importante que esto me pasara a la edad en que me sucedió, porque yo creo que entonces ya más o menos ya sabes de qué va la vida, ya conoces el sistema y te sorprenden pocas cosas. Por lo tanto, me lo tomé con muchísima tranquilidad. Es más, a veces, aún ahora, tengo la sensación de que esto le está sucediendo a otra persona. ¿Y nunca has tenido la tentación de escribir Palmeras en la nieve, segunda parte? Lo digo no por ti, sino porque a veces la presión de los lectores suele ser muy, muy agobiante. Sí que lo han pedido, lo pidieron, pero tal como estoy trabajando yo ahora, a mí me gusta terminar una novela y cerrarla. Y decir, este tema ya lo he trabajado, he estudiado y he reflexionado sobre él. Hay tanto por leer, por aprender y hay tanto sobre lo que reflexionar, que cada vez busco un tema diferente, aunque haya un nexo común, como digo, en esta trilogía emocional. Pero Regreso a tu piel no tiene nada que ver, fue otra documentación y otro asunto, ¿no? El de la ejecución de tantas mujeres acusadas de brujería a finales del siglo XVI. En el caso de Como fuego en el hielo, lo mismo, he aprendido mucho de algo que no sabía. Ya está, ahora voy a buscar otras vías. No sé si te molestan las etiquetas literarias, lo digo porque este es un país muy dado a ellas, ¿no? Es decir, literatura romántica, bestsellers, que si literatura para mujeres. ¿Tú cómo lo ves todo esto? Pues yo creo que de todas las etiquetas, la única que realmente me molesta es la de literatura para mujeres. Claro. Todas las demás pues pueden ser incluso prácticas. A la hora de comprarte un libro, pues tú sabes, oye, que esta es policíaca, ¿vale? Pues gracias por decírmelo, ¿no? Aunque no sea 100% policíaca. En el caso de novela para mujeres, sí, primero porque yo tengo lectores, hombres y mujeres, y segundo porque yo no elijo una novela porque el autor sea hombre o mujer. Yo creo que eso es una pincelada más de tu personalidad, pero puede ser hombre, mujer, transexual o lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Y a los lectores les presupongo una sensibilidad. Por lo tanto, van a leer aquel género o historia que les apetezca leer, pero no, yo creo que es un error decidir porque seas hombre o mujer. Y de hecho, es que hay mujeres escribiendo todos los géneros y hombres escribiendo también, hasta hay hombres escribiendo romántica. O sea, esto es ridículo. Yo creo que llegará un día que no hablaremos de esto. We've left behind.